Hola, hola, Mabel. Hola, Mabeles. ¿Cómo están? Feliz jueves no lluvioso. Jueves 8 de al mes 8 de. A las 8 del 8. De casi las 8 de la noche. Bueno, hoy somos poquitas de Mabeles porque tenemos compañeras que no podían venir. Especialmente Ara, que está radiando no sé qué. Desde Chernobyl nos manda un saludo. Ionizada. Ionizada. Y no guionizada. Tiene que estar sin contacto con gente porque. Porque está. Porque si no te crece tipo un brazo en la frente, una cosa así. Pero bueno, acá estamos. Hola Romy, hola Lau. ¿Cómo están? Hola, Fer. Hola, Romy. Solo las jóvenes hoy. Sí, ponele. Bueno. Sí, ponele. Faltan algunas igual. Les mandamos un saludo a todas las Mabeles que hoy no pudieron venir. Sí. Bien. Y también queremos saludar a Emma. Y a Raquel ¿por qué no te callas en sus 100 programas? Sí, y las compañeras de la radio que ya 100 programas. Es un montón. ¿Qué? Es un montón. Y como siempre, estén todas atentas a las redes, @hablamanelradio en Twitter, Instagram y Facebook. Hoy vamos a tener un programa súper interesante y extendido. Va a estar Kat, compañera del FD, del Encuentro de Feministas Diversas, que también les mandamos un beso a todas. Contándonos sobre la marcha por la diversidad y del baile que va a haber este sábado. Sí. Y vamos a tener conocidas, amigas, compañeras tatuadoras. Wow. Que nos van a hablar un poco de cómo es ser tatuadora acá. ¿Todos tienen tatuaje acá? Sí. Sí. Bueno, yo no. ¿Bueno, ahora? No. Así que. Wow. Bueno, hoy, capaz. En vivo. En vivo, no sé. Tatuate, hola, Mabel. ¿Duele? También queremos recordarles que pueden ver las chismosas del Encuentro de Feministas Diversas en las cuentas oficiales. Son 4 diseños de las ya conocidas, bellísimas chismosas, perfectas para cuidar el medio ambiente y ayudar a este y todos los demás proyectos de la colectiva. Sí, y mandar un saludo y celebrar que hoy es el Día del Orgasmo Femenino y el Día Internacional del Gato. Y no es menor, gatas, porque soy gato. dos cosas muy buenas unidas en un mismo día. Sí, demás. Todo bueno. El 8 del 8. Es un buen día al final. Sí, un buen jueves. Y vamos a presentar. ¿No? No. Ah. Antes de arrancar, queremos hacer una mención de algo que pasó en estos días. Uh-huh. Una vez más, la justicia nos da la espalda. Una vez más, triunfa la justicia patriarcal. En el día de hoy nos encontramos con la noticia de que volvieron a archivar el caso contra el jugador de fútbol que golpeó y violentó a su expareja. La justicia es patriarcal y sigue condenando a las víctimas a vivir con la impunidad de los violentos. Hoy, todas las Mabeles exigimos justicia para Majo. Estamos contigo, Majo. Gracias, Romy. Y bueno, Romy estaba diciendo eso súper importante y además fue la que eligió la música para el programa de hoy. Así además, que, Romy, seguimos con Romy. Y contanos qué canción elegiste para arrancar el programa. Bueno, seguimos un poco con lo mismo. Vamos a empezar el programa 38 con la música de Elisa Fernández, más conocida como Eli Almic. A partir de sus inquietudes artísticas, estudia en la escuela junto con DJ RC. En 2018 presenta Reflejo, con el que gana un premio graffiti en 2019, o sea, este año, por Mejor EP. Ahora vamos a escuchar Ayuda y les invitamos a ver el video en YouTube, que está muy bueno. Es una canción que retrata todas las sensaciones desagradables y estremecedoras que nos pasan por el cuerpo cuando vivimos situaciones de acoso callejero. Que me ofreces, más que ofreces mejor digo impones, y tu imponer sabes cómo me pone mal. mala y quizás peligrosa. Pero tengo miedo, no me voy a hacer la cosa. Está oscuro afuera y casi llego a casa. Siento pasos atrás mío, aunque no miro por si algo me pasa. Ya va, mamá, corta, para, ya voy. Si se da cuenta capaz que es peor. Está en silencio, más resuena el vibrador. Hay pisadas y no mías, pido ayuda, por favor. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Cuéntame las veces que a vos te pasó. Te cansa escucharme, te aburre, por Dios. Hay gente tan tonta que no ve más allá de su condición. Seguramente mi planteo se te hace exagerado, mami. Rica, beba, te chupo la conchita y yo. Debería hacer silencio, rayo porque temo. Sigo para no sé dónde, si soy un saco de nervios. Qué culo más, venía a cagar a mi casa. Que te lo chupo hasta que salga sidra. Otra vez me hago la sorda reprimiendo esa reacción que por todo mi cuerpo vibra. Ya fue, me doy vuelta, no quiero ser tu diversión. El objeto inanimado de repente despertó y vino a darte clases de respeto. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, ayuda, mándenme señales, me siguen susurros ininteligibles.